there's no heaven. It's easy if you try. Zenkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Zenkai. Muchas gracias, señor Pastor Delgado. Muy buenas noches a todos. Este es el comienzo de su programa Desde la Raíz. Quiero agradecer a nuestro compañero Lloresh, siempre con su programa muy muy interesante y que nos ha hecho el pase de radio. Así que le agradecemos mucho al compañero. Quiero iniciar, como siempre, saludando a nuestros compañeros que interactúan con nosotros por Twitter y a los compañeros en el chat. Como siempre, un saludo a nuestra queridísima chilanga exiliada que nos escucha siempre, al compañero Abraham, compañero Caudillo del Sur, compañero Cuauhtli Wok, siempre al pie del cañón aquí con nosotros. También al compañero Javier Alejo Beltrán, gracias por tus comentarios en Twitter. Es importante saber que hay personas que nos están escuchando y que de alguna manera comparten un poco la visión del mundo que tenemos, la cual compartimos con ustedes desde este programa, y que de alguna forma también están en la disposición de compartir con su entorno familiar, con su entorno de amigos, y crear o generar un poco de, no de conciencia, pero digamos no soy tan, no somos tan, tan este, no somos tan pretenciosos, pero sí por lo menos despertar la necesidad de la discusión. Es muy importante que al interior de nuestras casas empecemos a discutir temas de política, empecemos a discutir la situación en la que estamos viviendo de manera permanente. Yo creo que esa es una de las formas más adecuadas para empezar a generar la conciencia necesaria, la conciencia que necesitamos como sociedad para empezar a generar los cambios de fondo que necesita nuestro país, que necesita México. No, me parece a mí que no podemos generar muchos cambios si solamente estamos esperando que venga un partido político a solucionarnos los problemas, ¿no? Sobre todo porque para empezar, para que ese partido político pueda empezar y quienes lo dirigen, quienes van a asumir puestos de gobierno, pues primero tienen que ganar una elección, ¿no? Estamos todos de acuerdo con ello, pues de otra forma me parece poco realista. Y sabemos todos perfectamente bien que hoy día ir a una elección en México tiene muchas complicaciones. Y la principal de todas es que el sistema en sí, el sistema todo compuesto desde quien ostenta el poder real, que son los grandes capitanes de la industria, los capitales financieros internos y externos también, son los que ostentan el poder real, que son los que realmente toman las decisiones en el país, no es algo que vean con muy buenos ojos el que gobiernos populares asuman el poder político, porque definitivamente esto viene a contraposición de sus propios intereses. Así que el hecho de que un partido político tenga que competir no solamente contra otro partido político, sino en sí contra todo el sistema, contra todo ese engranaje de corrupción que hay hoy en México, es verdaderamente complicado. No basta con llegar a las urnas. Yo veo a los muchachos de Morena, en este caso en particular, las dirigencias, que siguen pensando que el trabajo que se tiene que hacer es promover el voto, con la firme idea de que el voto masivo va a poder en contra del fraude. Yo, en lo personal, pienso que no. Ya, porque esa etapa ya la pasamos, ya la alcanzamos y ya la superamos. En 2006, Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República. En 2012 también. Y en ambas elecciones hubo groseros fraudes. En todos los niveles de la elección, ¿no? Desde las campañas, el día de la elección, posterior a la elección, ¿sí? En el 2006, a mí en lo personal nadie me va a quitar la idea de que el software que se utilizó para el programa preliminar de resultados estaba manipulado. Si ustedes recuerdan aquella vieja gráfica en donde había una curva descendente y una ascendente que en un punto se cruzaban, ¿no? Y que representaba cada una los votos de Felipe Calderón y de López Obrador, eran perfectas curvas que si alguien tiene un poco de estadística es difícil entender que una curva que, o sea, una gráfica que es alimentada con elementos aleatorios, sí, como son las entradas de los números electorales, O sea, no tienen un orden, es como van llegando y pueden tener cualquier número y que se va sumando y puede sumar para arriba, puede sumar para un candidato hacia arriba, puede sumar para el otro. En fin, no es un ingreso de datos uniforme. No sé si se entienda lo que estoy queriendo decir. No es un ingreso de datos uniforme lo que alimenta esa gráfica. Son elementos aleatorios que varían conforme va pasando el tiempo. Entonces, a mí, en lo personal, me parece que es imposible que una gráfica alimentada por datos aleatorios tenga una gráfica perfectamente uniforme a lo largo del tiempo, ¿no? Eso fue lo que nos mostraron en ese entonces, y para mí yo creo que la muestra más palpable de que el sistema de alguna manera estaba manipulado. Porque lo que vimos ahí en esas gráficas, y ustedes recordarán, si ustedes recuerdan esas gráficas que nos mostraban, cómo en función del tiempo, Andrés Manuel iba ganando la elección y Felipe Calderón iba cortando distancia, y conforme Andrés Manuel bajaba, Felipe Calderón subía, de una manera muy uniforme, ¿sí? Hasta que en un punto esas gráficas se tocaban y después continuaban. Gráficas que se veían hechas de manera exponencial, nada que ver con el ingreso de datos aleatorios. Entonces, una gráfica de esa naturaleza en función, o sea, que te está mostrando el comportamiento de un evento, como fue la elección, en función del tiempo, no puede ser, simple y sencillamente, no puede ser uniforme. Porque en el tiempo, o sea, en el momento en que se va recabando la información, pues como es de forma aleatoria, puede llegar a favor de uno o puede llegar a favor de otro. Y los números se están moviendo constantemente hacia arriba y hacia abajo. Así que gráficas de esa naturaleza, con una alimentación de datos aleatoria, no puede ser uniforme. A menos, por supuesto, que un experto en estadística me diga lo contrario, yo voy a sostener ese punto. Y sí, lo que se ve en algo tan uniforme se veía en ese momento, era más bien la gráfica, una gráfica exponencial, ¿sí? Que va creciendo en el tiempo indefinidamente. Y la otra era una gráfica exponencial que iba decreciendo en el tiempo. Obviamente, ambas gráficas superpuestas, pues en algún punto se iban a tocar. Y es el punto en el cual nos dijeron, Felipe Calderón acaba de empatar a Andrés Manuel López Obrador, y después la gráfica continúa creciendo para uno y decreciendo para el otro. Igual, de una manera exponencial. O sea, iba creciendo uno, iba decreciendo el otro, ¿no? No llevaban siquiera una paridad en cuanto a los votos. Y de hecho, esa gráfica no corresponde con la diferencia final que hubo. Porque si hubiéramos tenido más datos aún, con la tendencia que llevaban esas gráficas, hubiera terminado en un absurdo total, ¿sí? O sea, hubiera terminado en que Andrés Manuel López Obrador hubiera tenido 0 votos, porque iba a la baja, y Felipe Calderón hubiera tenido el 100% de los votos, porque iba a la alza, o sea, un absurdo total. Pero bueno, es lo que nos dieron a nosotros como sociedad, y es lo que nosotros como sociedad, al no interiorizarnos en las cosas, al no pensarlas, al no discernirlas, no lo comemos fácilmente. Nos comemos un fraude de esa naturaleza. En 2012 nos pasó lo mismo. O sea, hubo gente que se tomó la molestia de hacer el conteo de espectaculares en todo el país, y haciendo la suma de la información que pudo recabar, tomando en cuenta la consideración del costo del pago de cada espectacular, se daba cuenta de que el PRI, a un mes de iniciar la campaña, ya había superado por mucho más de la mitad del presupuesto autorizado por ley para la campaña electoral. Y entonces la gran pregunta surgía, bueno, ¿cómo paga todo lo que falta, que es lo más caro, que es la publicidad en televisión, spots, radio, en fin, todo eso. Más gastos de logística, más gastos de publicidad impresa, más. Entonces era evidente que ya de entrada el PRI había rebasado, no solo el PRI, el PAN también, habían rebasado los topes de campaña en cuanto a lo permitido para los gastos de campaña. Y sin embargo, en aquel entonces Instituto Federal Electoral se hizo de la vista gorda, ¿no? No le concedió importancia. Y después viene lo que ya todos recordamos con el caso de las tarjetas Monex, la coacción del voto de la gente, y después viene la lamentable declaración del presidente del Tribunal Electoral, ¿no? Que nos decía que en la mesa no iba a ganar nadie lo que no ganó en las urnas. Lamentable porque finalmente no es su función, o sea, su función es generar la credibilidad o darle la credibilidad a la elección, generar la certidumbre y certificar la legitimidad del proceso. En caso de que hubiese irregularidades denunciadas por los partidos políticos. Si esa misma persona te dice que en la mesa no vas a ganar lo que no ganaste en las urnas, lo que te está diciendo es, me traigas lo que me traigas, no va a servir de nada. El resultado está y no va a cambiar. Y entonces eso demuestra también la participación fáctica de quien representa al Tribunal Electoral. O a quien representa al Poder Judicial, en ese caso para el tema específico de la elección. El tipo no te puede decir eso. El tipo tiene que cumplir su trabajo, que es recibir y analizar los reclamos de los partidos políticos y en función de lo presentado por ellos, limpiar la elección. Porque finalmente el trabajo es darle esa credibilidad, la certidumbre, y por supuesto, una vez limpia la elección, se puede declarar a alguien ganador, y este alguien tiene absolutamente toda la legitimidad. O sea, la decisión del Tribunal Electoral no solamente pasa por lo jurídico, pasa por lo político también, porque esa decisión incide en la política del país. O sea, nada más y nada menos que es legitimar a quien va a ocupar el puesto más importante, que es el de presidente. Y ese cargo no puede estar manchado por la ilegitimidad, por la sospecha del fraude, sobre todo cuando estos eventos fraudulentos fueron plenamente documentados. Entonces, ir a elecciones en estas condiciones, en las que ya se aplicaron por dos elecciones consecutivas fraude, pues sería muy ingenuo pensar que esta vez vas a poder, a fuerza de votos, ir contra el fraude. Sería muy ingenuo, desde mi personal punto de vista, no se genera así las condiciones para que tú puedas poder ganar una elección, porque de hecho ya la ganaste. Pero si ya la ganaste y no gobernaste, ¿cuál fue el problema? Pues el problema fue que todo el aparato de Estado, ¿sí? todo el sistema, todo ese mecanismo del sistema funcionó para evitar que una opción determinada llegase al poder. Y también ya se demostró que a fuerza de votos no vences esa maquinaria. Porque se hicieron fraude, sales a hacer un meeting donde denuncias ese fraude y después mandas a la gente a su casa. No tienes la fuerza social, o sea, tienes el voto, pero no tienes la disposición de la gente a darte algo más que ese voto, que es a salir a la calle, a presionar a esas autoridades para que limpien una elección, ¿sí? Y para obligar a las instituciones a legitimar, ¿sí?, a quien vaya a ser presidente, a legitimarlo en función de transparentar la elección. Y esa es, y ese fue el problema en 2006, ese fue el problema en 2012, y seguramente va a ser el problema en 2018. Porque yo no dudo ni tantito que también se tenga el voto, la cantidad de votos suficientes para ganar una elección. Yo no lo dudo. Pero el problema no es ese. El problema es si se cuenta con la estructura militante y social para poder frenar un fraude. Porque ese fraude, los fraudes no se frenan en los tribunales, no en México. En México no, porque los tribunales están de facto sirviendo a los poderes reales en México, ¿sí? Están ahí para ser la última muralla de contención hacia la protesta del fraude, hacia la exigencia de limpiar la elección. Son ellos los que tienen la última palabra, ¿sí? Si no se acata lo dictaminado por el Instituto Electoral, entonces sale el Tribunal Electoral y te dicen: señores, la decisión es esta, punto, y háganle como quieran. Y finalmente ellos terminan legitimando algo que viene viciado de origen. Así que mientras en México el partido político que quiera ser gobierno y que no esté inmerso en este intrincado mecanismo de corrupción que es la vida política del país, la vida económica y política, porque no hay corrupción pública sin corrupción privada, el partido que quiera romper esto, esta lógica, va a tener no solamente que llevar los votos a las urnas, va a requerir de la estructura social necesaria para poder defender ese voto en las urnas. Y eso es lo que no ha tenido. Y eso es lo que no ha tenido en las dos últimas elecciones, ¿sí? Porque el hecho de que estemos hablando de que nos cometen un fraude y haya 10,000 gatos locos ahí haciendo un plantón en el Zócalo o en Reforma, pero la realidad es que eso no significa absolutamente nada. ¿Sí? A 10,000 locos nadie les va a hacer caso si están perdiendo el tiempo sentados en Reforma. Nadie les va a hacer caso. Y ya está visto. O sea, tiene que haber un movimiento social fuerte que sea capaz de ejercer presión a las instituciones, ¿sí? Que sea capaz de ejercer presión a cada uno de los actores políticos para, por lo menos en un momento determinado, obligarlos a abrir los paquetes electorales y a hacer el conteo voto por voto para limpiar la elección. No importa quién gane. O sea, si tú cuentas todos los votos y gana el PRI o gana el PAN, y bueno, pero es tienes la certeza de que realmente tuvieron más votos. Ahora, no solamente es contar cada voto, hay que también analizar los otros aspectos de la corrupción electoral, que es la coacción del voto. O sea, las autoridades tienen o tendrían que ser obligadas a castigar esas costumbres, esas maniobras ilícitas de la compra del voto. Ya anda circulando por las redes sociales un video en el que se encontró una bodega con 50,000 despensas del PRI. Va a una elección, no sé bien dónde, es en Sinaloa, no sé bien dónde, a donde encontraron esas despensas, abrieron las puertas de par en par y dijeron a la gente: llévenselo, finalmente es suyo. Pero ya tienen ahí el aparato está trabajando, tienen las 50,000 despensas, y con las cuales van a ir a la gente no está acostumbrada a pensar, porque la gente que te da el voto solamente por una despensita que te va a durar 2 días, ¿sí? Pues gente que realmente no está pensando, gente que tiene mucha necesidad, eso es cierto, gente que tiene muchas necesidades, muchas carencias, y que una despensita de esa naturaleza pues le viene bien para un día, para dos. Pero es gente que no se pone a pensar que esa despensita no le va a durar 3 años o 6 años. Ese es el gran problema. Entonces, como yo dije, como decíamos al principio, es importante hacer reflexiones en casa. Este tipo de reflexiones nos tienen que llevar a caer en la cuenta de que qué estamos haciendo como sociedad, cómo nos estamos comportando como sociedad ante los eventos políticos que se suscitan a diario, ante los eventos que afectan directamente nuestras vidas, ¿no? Decisiones políticas que generan desempleo, que generan pobreza, que para quien llegue a tener algún trabajo, no tenga seguridad social, tenga salarios bajos, no esté contratado, esté a prueba, que se le emplee de manera tercerizada, en fin. Y ese tipo de cosas que las padecemos y que generan siempre incertidumbre en nuestras vidas es lo que se tendría que estar discutiendo en el seno de cada hogar, en el seno de cada casa. Y estarse planteando también qué es lo que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Tal vez la gente piense, bueno, sí, pero yo solo no puedo hacer nada. O piensan, ¿para qué hago algo si de todas maneras gana el PRI? Y sí, efectivamente siempre va a ganar el PRI porque estamos pensando eso, porque no hacemos nada y el PRI gana o el PAN gana porque nosotros no hacemos nada como sociedad. Si de todas maneras van a ganar, entonces lo que ellos han hecho es matarnos la conciencia social, matarnos la iniciativa, ¿sí? La idea de que el sujeto de transformación en los pueblos somos nosotros, como pueblo, como individuos y como parte de un colectivo. Somos nosotros los sujetos de transformación. Y si queremos que las cosas cambien, no van a cambiar solamente porque el poder establecido ceda tranquilamente los espacios de poder. Simplemente porque llenaste con más votos las urnas. Ya está demostrado que no es así. Ser un sujeto de transformación implica no solamente ir y poner un voto, implica por lo menos salir y defender ese voto que es mío, que me pertenece y que quiero que cuente. Salir a defender ese voto de entrada. Y hay que defenderlo de muchas formas. No necesariamente violento, porque también esa es la otra cosa, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos hacer esa defensa del voto de una manera no violenta? Yo creo que se puede, pero eso solamente se puede hacer con organización. Y hoy, socialmente hablando, nuestra sociedad no está organizada. Sí existen movimientos sociales, existen grupos, existen muchas cosas, pero cada uno tiene una agenda particular y ese movimiento social, en cuanto a esa agenda se ve medianamente cubierta, se desactiva y se olvida de todo lo demás, se olvida de lo global, se olvida de que somos parte de un problema general que es una cúpula oligárquica que está manejando nuestras vidas, que está tomando las decisiones que nos afectan a todos y que definitivamente esas decisiones pues no son pensando en nosotros como sociedad, como pueblo, sino pensando en ellos como una casta privilegiada, ¿sí? Y decisiones que están asegurando su lugar como casta privilegiada. Ese es un problema que tendría que estar en la mente de todos nosotros. No solamente ver cubierta la necesidad inmediata, porque esa necesidad inmediata en un entorno en el cual las políticas no están pensadas para ti como sociedad, el día de mañana va a volver a ser un problema. Son problemas que no se solucionan permanentemente, no tienen una solución permanente. O sea, se solucionan por un tiempo hasta que venga la nueva política contracíclica y ahí otra vez vuelve a ser un problema. Que venga una devaluación de la moneda y ahí tenemos otra vez el problema. Que venga una reforma laboral, ahí tenemos nuevamente el problema. ¿Sí? O sea, cada paso que da un gobierno, cada decisión que toma un gobierno, finalmente termina volviendo a convertir aquello que creíamos solucionado en un problema. Y no está solucionado porque es un problema estructural, es un problema ya del sistema mismo. Y que no va a cambiar si no cambiamos el sistema. Es así de simple. No podemos esperar tener resultados diferentes si estamos esperanzados a estar haciendo siempre lo mismo. Nos organizamos, nos quejamos, tratamos de que nos arreglen nuestro problema específico y después nos olvidamos de todo lo demás, sin pensar que ese problema específico está generado por el entorno político y económico de todo un país. Entonces, un problema de esta naturaleza se vuelve, de cualquier naturaleza, se vuelve un problema crónico que de momento queda solucionado, pero después alguna decisión en algún nivel de gobierno o algún evento económico hace que se vuelva otra vez a convertir en un problema. Y es el cuento de nunca acabar, es el círculo vicioso, ¿no? No hemos podido entender que la solución de esos problemas estructurales viene de la mano de un cambio radical en el sistema. O por lo menos de un cambio en el sistema, cualquiera que este sea. Y ese es el gran problema en México y en muchos lugares también. Que estamos atrapados en la inmediatez, estamos atrapados en nuestro pequeño problema como sector X, como sector determinado, y no estamos pensando en lo demás. Estamos mirando el árbol, pero no estamos viendo el bosque. Y ese problema que nosotros tenemos como comunidad o como sector obrero o como magisterio o como lo que o estudiantil, es un problema que no se va a solucionar mientras no se solucionen todos los demás problemas que causan el que nosotros estamos padeciendo. Y eso es algo que no hemos podido entender. Y seguimos pidiéndole soluciones a aquellos a los que están generándonos el problema. Es evidente que no nos van a dar una solución, porque hacer una solución sería, o la única solución para nuestro problema sería que ellos dieran marcha atrás con las políticas económicas que están llevando a cabo. Y eso es evidente, cualquiera con dos dedos de frente puede entender que eso no va a suceder. Entonces, ¿para qué sirve la discusión que nosotros podamos tener en casa? Pues precisamente para darnos cuenta, en base a la reflexión que haga un sujeto en un programa de radio, plantea un tema. No necesariamente ese sujeto, y estoy hablando en tercera persona, tal vez lo haga yo mal, pero no me parece que no corresponde que lo haga en primera persona, porque hay muchas personas haciendo programas de radio en redes alternativas, en internet, y puede haber muchos puntos de vista. En este programa expresamos uno muy puntual y que quienes escuchan pues lo hacen porque de alguna manera coinciden con la forma en que vemos este mundo, vemos la problemática que hay. Y ojalá pudieran compartir estas reflexiones que nosotros hacemos aquí con la familia, con los entornos, los amigos, y comenzar a hacer una discusión. Bueno, a ver, mira, a partir de esto, ¿el flaco este está loco o tiene razón en algo? ¿Le atinó a una de lo que dijo y se equivocó en las otras 10 que dijo? O bueno, si le atinó a una, tomemos una, esa, y discutámosla. Pero es importante que comencemos, por lo menos en el ámbito más cercano que tengamos, en el ámbito familiar o en el ámbito de los amigos, que empecemos a discutir los temas, cualquiera que este sea. Que empecemos a comprometernos de una manera más activa, que empecemos a hablar de política. La política no muerde, la política no es mala. La política no es corrupta. La política es solo un método. La política es una herramienta en sí mismo para la transformación. Es una herramienta para la cohabitación que tenemos de tener como comunidad. La política es el arte de llegar a los consensos, a llegar a los acuerdos. No hay política corrupta. Existen políticos corruptos. Existen personas corruptas, sin escrúpulos, que utilizan la herramienta de la manera más incorrecta que puede ser. Y esta herramienta, que es la política, la utilizan de una manera mafiosa, gangsteril, para enriquecerse ellos, para enriquecer a quienes los ponen en los puestos públicos, en los puestos políticos, ¿sí? Para enriquecerlos más de lo que ya son, ¿sí? En detrimento de nosotros como ciudadanos. Entonces, nosotros como ciudadanos no tenemos que hacerle el feo a la política, no tenemos que hacerle el fuchi, simplemente porque hay unos hijos de la chingada que la utilizan para fines que no son los que tiene que ser la política, ¿no? Evidentemente, si nosotros pensamos en política y lo primero que nos viene a la mente es Beltrones o Osorio Chong o Felipe Calderón o Peña Nieto, y estamos en un problema. Estamos relacionando la herramienta con quienes hacen uso de la herramienta, que sería lo más natural. Pero estamos relacionándolo con quienes hacen mal uso de la herramienta. Pero también hay otras personas que hacen uso de la herramienta política de una manera constructiva, de una manera honrada, de una manera honesta. Entonces es en esa gente en la que tenemos que pensar y que tenemos que empezar a seguir. No es solamente un político. O sea, mucha gente dice, bueno, si es Andrés Manuel. Sí, Andrés Manuel López Obrador es la muestra de lo que se puede hacer con el uso honesto y honrado, ético, de la política. Que tiene errores, definitivamente, tiene muchos errores. Errores de concepción, errores de sus características personales a veces no ayudan mucho, cierto. Pero finalmente, si algo no se ha podido demostrar o se ha demostrado, es que es un tipo honesto. Y de que es un tipo que es capaz de generar buen gobierno. Pero no es el único. En la política han incursionado personajes que han demostrado que el uso de la herramienta política puede ser algo benéfico para todos, que dignifica a la política. Y en este momento se me viene a la mente, por ejemplo, Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Una persona que fue diputada, fue senadora, alguna vez aspirante presidencial, en 88, si mal no recuerdo. Y fue una persona que dignificó la política. Me viene el caso del ingeniero Alberto Castillo. Alguien que también fue coherente con sus ideas, fue congruente en su acción. Y sostuvo siempre su mismo discurso político. Y que también ocupó cargos de elección popular, ¿no? O sea, ha habido gente que ha dignificado el uso de la herramienta política. Y es en esa gente que tenemos que pensar. Y como ellos, otros más, muchos más. Y es en esa gente en la que tenemos que pensar. Y es en esa gente en la que tenemos que hablar cuando discutimos de política, cuando discutimos estos temas. No tenemos que hacerle el feo ni el asco a la cuestión política. Porque finalmente eso es lo que está determinando el rumbo que siguen nuestras vidas. Participemos en ella o no participemos en ella. Porque no participar también es un acto político. Y estamos renunciando a nuestro derecho de ser partícipes activos de esas decisiones. ¿Sí? Y estamos delegando en otros que tomen decisiones que no son en beneficio de nosotros. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Hasta cuándo vamos a dejar que ellos decidan por nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que sigan jodiéndonos? Entonces, es importante la discusión en casa, el involucramiento en las cuestiones políticas, para después poder empezar a tener la idea de organización, de poder organizarnos en torno no solo a un proyecto político, sino en torno a un proyecto social que trascienda a lo político, a un proyecto social que tenga a lo político como la herramienta para cristalizarse, para hacerse realidad. Y si somos capaces como sociedad de articular ese movimiento social que tenga puntos en común entre todos esos actores que lo integren, que podamos conformar un proyecto social, un proyecto de nación, me parece a mí que entonces sí estaríamos en condiciones de ir a una elección. Porque tenemos un proyecto social, un proyecto de gobierno, un proyecto de país, el cual vamos a defender. Y todos comprometidos, y eso es la militancia, esa es la militancia real, el compromiso de salir a la calle cuando haya que salir a la calle para defender lo que haya que defender. Entendiendo el voto solo como la herramienta para elegir un sujeto, pero que no lo define todo. El voto hay que defenderlo, por lo menos en México, ante la maquinaria corrupta, la maquinaria electoral corrupta del sistema. Es imprescindible que la sociedad salga a defender su voto. Es imprescindible, pero no puede salir a defenderlo de una si está desorganizada. Peor aún, no puede salir a defenderlo si está desinteresada. ¿No? Y esta reflexión me viene precisamente porque un buen amigo, Javier Alejo, me comentaba por Twitter eso precisamente, ¿no? Pues hay cosas interesantes, las voy a comentar en mi entorno. Buenísimo, fantástico. Eso es lo que hay que hacer. No es que Albert Hube en su programa tenga la verdad absoluta. No es nuestra intención. No pretendemos tener la verdad absoluta. Vemos el mundo de una manera, tanto un servidor como mi compañera Patricia Barba, vemos el mundo de una manera y en función de la forma en cómo lo vemos, damos una opinión. Y ustedes que nos están escuchando, en base a esa opinión, hacer su propio análisis. Tomar lo que nosotros decimos, desmenuzarlo, lo que no sirva, hacerlo a un lado, porque probablemente nos mandemos alguna tontería por ahí. Pero si hay algo que les sirva, tómenlo. Al tomarlo, junto con otros elementos que también pues, están al alcance de todos nosotros, ¿no? Un libro, otro tipo de articulistas en los diarios, en la televisión no, porque realmente me parece que no hay nadie que valga la pena, pero en la internet hay muchas cosas interesantes para leer. Está esta página de Rebelión, tiene artículos muy buenos, muy interesantes. Hay en las redes sociales, hay muchos grupos de izquierda, porque nosotros desde aquí hablamos desde una visión de izquierda. Hay muchos grupos de izquierda que sería bueno que en vez de estar escribiendo pelotudeces, estar escribiendo huevadas en el Facebook, entremos a esa clase de grupos donde se da cierto tipo de discusión, cierto tipo de conversación política, y empecemos a interiorizarnos de ciertas cosas. Una vez que ya lo hicimos, pues complementemos lo que se dice ahí, o argumentémoslo, alimentémoslo con lecturas importantes, lecturas imprescindibles, empezar a leer autores que hablen sobre su análisis de las sociedades, el sistema, en fin, de cosas básicas como Engels, Marx. No estaría de más darle una leidita a Keynes, Gramsci, ¿no? Como para ir empezando. Es más, a mí no me vendría mal también un par de lecturas. Pero ¿esto para qué es? Pues precisamente para empezar a convertirnos nosotros, en base al estudio, en base a la lectura, en base al análisis que hagamos de nuestro entorno, de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad, empezar a convertirnos en sujetos políticos y en sujetos de transformación. Yo escuchaba por allí un sindicalista aquí en Buenos Aires que daba opinión acerca de el por qué en la Argentina perdimos el gobierno, por qué en Paraguay fue fácil que al presidente Hugo se le hiciera un golpe institucional, que en Brasil Dilma ahora esté a las puertas de un juicio político, ya está separada en este momento del cargo, está suspendida del cargo y va a ser sometida a juicio político. ¿Por qué pasó todo eso? Y él decía que tanto Lula como Néstor, como Cristina, como Lugo, Dilma, pues tuvieron una pequeña equivocación, y que fue pensar que el sujeto de cambio, el sujeto de transformación era el Estado y no el individuo. Y entonces se volcaron a fortalecer el Estado, ¿sí? A fortalecer el Estado pensando que este era el sujeto de transformación. Y la respuesta a eso, al error, era el resultado electoral que tuvimos. Y entonces él decía, el sujeto de transformación no es el Estado. El Estado es solamente la herramienta. El sujeto de transformación es el individuo social. Nosotros, cada uno de los que conformamos una comunidad chica, grande, somos los elementos de transformación, y eso es lo que hay que fortalecer. Fortalecernos a nosotros como sociedad, como organización. Y una vez hecho esto, acceder al poder y utilizar al Estado como la herramienta para obtener o llevar a cabo eso que llamamos programa político, ¿no? Un programa para la construcción de un Estado diferente, de una nación diferente, ¿sí? Un proyecto de nación que vaya en sentido contrario a lo que hemos estado viviendo. Y a mí me parece interesante lo que este sindicalista dijo en ese sentido, porque ya el marxismo, Marx decía eso precisamente, veía al trabajador, al obrero, campesino, como el sujeto de transformación, no al Estado. Y probablemente ese fue el gran error del experimento socialista nacido o devenido a partir de la revolución del 17. Y que fue algo que Trotsky criticó y por lo cual fue perseguido, ¿no? Él criticó y era un fuerte crítico de la burocratización del Estado. Entendiendo esto como la visión de fortalecer el Estado como sujeto de transformación en vez de fortalecer a la organización social. Y una vez que fortalecieron el Estado, una vez que cometes un error, empiezas a cometer los demás. Y el Estado soviético, el gobierno soviético, cometió muchos errores. Pero esa es discusión de otro programa. A lo que quiero llegar es que nosotros no podemos ser sujetos de cambio, no podemos ser sujetos de transformación si no estamos preparados para ello. Peor aún, no podemos serlo si no estamos conscientes de que somos nosotros, no en lo individual, sino colectivamente, los que podemos ser esos sujetos de transformación. ¿Cómo? Organizados en torno a un proyecto de nación. No puede ser de otra manera. Ni siquiera a un proyecto político, a un proyecto partidista. Esta organización y este proyecto de nación tiene que trascender a los partidos políticos, tiene que ir más allá. Que un partido político pueda encabezarlo, puede ser. Pero esta organización social tiene que estar por encima. El partido político es simple y sencillamente la herramienta para llevarlo a cabo. Y es la herramienta bajo el sistema que en el que vivimos. Es simplemente el partido político la herramienta electoral para llegar a ello. Porque hoy día en México a eso nos hemos resignado. A que si no es por la vía del voto, no es. Ok, vayamos por la vía. Pero vayamos por esa vía organizados. Discutamos desde nuestras casas, en nuestro pequeño grupo familiar, en nuestro pequeño núcleo de 3, 4, 5 personas, ¿qué pretendemos de un país? ¿Qué pretendemos de un Estado? ¿Qué pretendemos que nos dé a nosotros 4, nosotros 5 que estamos en esa mesa a la hora de la cena y que estamos conversando este tema? ¿Qué pretendemos de ese Estado? Aquí saludos a nuestro buen amigo, a mi colega Cuautli que llegó al chat, al buen rockero Mer, mi hijo, qué bueno que ya llegaste. un saludo, gracias por acompañarnos, chicos. Esa me parece a mí que es, ese sería el mejor de los comienzos, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que ese sería el mejor de los comienzos. Empezar ese tipo de discusión en lo que corresponde a nuestro pequeño entorno y después salgamos a hablarlo con nuestros amigos, ¿no? Sé que nos reunimos regularmente con la banda para tomarnos una cerveza, para tomarnos un café, para algo. O sea, utilicemos ese espacio no para hablar pelotudeces. No nos sirve reunirnos para hablar si el América le ganó al Guadalajara. No nos importa eso. No nos importa el América. Ni las Chivas. ¿No? O sea, utilicemos ese espacio para empezar a tocar estos temas entre nosotros. Oigan, chicos, ¿qué onda? ¿Cómo andan de trabajo? Bien, mal. Y hay que cambiar las cosas. Hay que... ¿Qué les parece si empezamos viendo por qué no tenemos trabajo? ¿Por qué tenemos un trabajo mal pagado? ¿Por qué no tenemos seguridad social? ¿Por qué no vamos a tener la posibilidad el día de mañana, dentro de 30, 35 años, que nos toque jubilarnos y no vamos a tener una jubilación? ¿No? Hay que empezar a platicar eso. Y después esos amigos que tengan esa conversación van a ir a sus casas y que también lo hagan. Que se vaya generando de a poco esas pequeñas células de conversación en torno a la situación en la que estamos viviendo. Si una vez que ya determinas, sabes que sí, estamos viviendo políticamente esto está mal, bueno, vamos viendo con qué pensamos todos de lo que debería de ser un país, de lo que debería ser nuestro país. Y vayamos sacando puntos de coincidencia, porque obviamente una discusión entre cuatro personas de esta naturaleza no todos van a coincidir en la misma idea, pero hay que empezar a ver en qué sí coincidimos. Desechemos las no coincidencias, pero en un punto tenemos que coincidir necesariamente. Y tomemos esos puntos de coincidencia para empezar a generar organización. Y empecemos por la familia. Empecemos por tener una familia organizada, una familia politizada, informada, que esté interesada en la política, en los temas políticos. Y después busquémonos a otra familia que también esté interesada en los temas políticos. Ya no somos 4 o 5, ya somos 8 o 10. Y empezar a generar organización en ese sentido. Y poco a poco, en torno a una idea, empezar a crecer organizados. Porque hoy sí, probablemente un partido político nos dé un proyecto de gobierno, pero yo me preguntaría si ese proyecto de gobierno equivaldría a un proyecto de nación. Y lo que tenemos que pensar es, ¿a dónde queremos llevar al país? ¿Qué país queremos vivir? ¿En qué país queremos estar? ¿Cómo es ese país en el que va a vivir nuestros hijos y nuestros nietos? Hay que empezar a plantearlo ya. Hay que empezar a plantearlo. ¿Queremos que nuestros hijos y nuestros nietos sigan viviendo bajo la sombra del priismo, del panismo? ¿Bajo la sombra del neoliberalismo? ¿De los grandes capitales financieros que son los que ponen y quitan presidentes? Los que ponen y quitan diputados, senadores, jueces, y que son ellos los que determinan el lugar que nuestros hijos van a ocupar en la sociedad. Porque si seguimos pensando que con el puro esfuerzo propio y personal vamos a llegar a superar absolutamente todos los obstáculos, y me parece que no estamos entendiendo entonces lo que nos está pasando. Me parece que no hemos entendido exactamente el por qué seguimos jodidos. Porque yo estoy seguro que cada uno de ustedes que me está escuchando conoce a alguien que se rompe el lomo trabajando 8, 9, 10 horas por día y no precisamente sentado en una oficina, ¿sí? Y sin embargo sigue siendo pobre. Entonces, no necesariamente el esfuerzo de trabajar duro y arduamente de los frutos que nos han querido decir o lo que nos han querido meter en la mente, ¿no? Si te esfuerzas, si trabajas, vas a llegar. Y no, hay gente que se esfuerza y que nació pobre y que se va a morir pobre. Por muy capaz y por muy inteligente que sea, va a morirse pobre, ¿no? Un premio Nobel, yo lo decía el programa pasado, un premio Nobel por ahí escribía en un libro: el 90% de los chicos que nacen en pobreza morirán en pobreza. Aún teniendo grandes capacidades intelectuales, morirán siendo pobres. Y el 90% de los chicos que nacen en la riqueza morirán siendo ricos. Aunque sean muy estúpidos, seguirán siendo ricos. No compremos ese discurso. Hay que empezar a leer entre líneas ese discurso, el cual nos dice que la superación personal, tenemos que esforzarnos, obviamente que tenemos que esforzarnos, obviamente que tenemos que estudiar, tenemos que ser sujetos conscientes, y no se puede ser un sujeto muy consciente si no se tiene el estudio, la preparación, las lecturas correctas y adecuadas. Pero tenemos que prepararnos para ser sujetos de transformación. No para alimentar, seguir siendo el alimento del sistema. Porque lo, para lo que nos están diciendo que tenemos que prepararnos, que tenemos que estudiar, es para seguir alimentando el sistema, para seguir sirviéndole a las grandes corporaciones, ¿sí?, como mano de obra. No nos estamos educando para ser sujetos de transformación, sino simplemente para ser mano de obra calificada y en México barata. Es para eso que quieren que nosotros tengamos un título universitario, ¿no? Y nos venden la idea de que teniendo el título universitario las puertas del reino de los cielos se nos van a abrir. ¿Cómo se nos van a abrir? ¿Los grandes CEOs de las corporaciones nos van a permitir ocupar sus lugares? No. Obviamente que no. Dejarán pasar a uno que ocupe alguna gerencia, alguna dirección, algún supervisor, ¿no? Pero la mayoría, simple y sencillamente, van a seguir siendo mano de obra. Por lo menos en este sistema. Entonces, el motivo de educarse, ¿sí?, de ir a la universidad, de tener una profesión, ¿sí?, de estudiar una carrera universitaria, la primera finalidad que debería de tener es para hacernos entender que somos sujetos de cambio, de transformación, y que como parte de una sociedad tenemos un compromiso con esa sociedad. Eso es lo primero que tendríamos que entender. Eso es lo primero que la educación universitaria tendría que dejarnos bien claro. Que no solamente tenemos, o que estamos estudiando para beneficio propio, sino que tenemos un compromiso social. Que tenemos que involucrarnos socialmente. Y que lo haremos mejor si estamos debidamente preparados, tenemos las debidas herramientas. Y todas las herramientas sirven. Todas las profesiones son útiles para hacer una transformación de la sociedad, porque en una sociedad se necesita de todo. Cualquier proyecto de nación no puede prescindir de ningún tipo de profesional, de ninguno, al contrario. Todos ellos son los que van a ayudar a construir de alguna manera, van a ayudar en la construcción de esa nación en la cual estamos pensando, en la cual estamos queriendo llegar a ella. Desde la persona que tenga el oficio más humilde, desde aquel que arregla zapatos, hasta un doctor en física cuántica, todos de alguna manera van a aportar lo que tengan que aportar para poder llegar a la construcción de ese modelo de país, de ese proyecto de nación, que tendríamos que estar empezando a construir desde la base social, no desde los partidos políticos. Porque en México, lo que hacen los partidos políticos, todos sin excepción, es empezar a ver primero por su propio proyecto, por sus propios intereses. El pequeño problema es que a veces los intereses de un partido político no son los intereses del resto. Estamos, me parece, visualizando mal lo que tendría que ser el partido político. Pero bueno, no sé, vamos a una pequeña pausa musical, o una pequeña gran pausa musical, para dejar descansar un poco la garganta. Señor Pastor Delgado, si está usted en línea, podría obsequiarnos con unas rolas. Hombre, señor Pastor Delgado, pues le agradecería que nos deleitara con algunas melodías, en lo que le damos un poco de descanso a la garganta. A la hora que usted nos diga. We'll be right back.

Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Muchas gracias, pastor. Bueno, ya después de un pequeño descanso, estamos de nuevo por aquí. Hablábamos de lo que podría en algún momento determinado ser lo que nos esté haciendo falta, ¿no? Para poder de alguna manera subvertir este estado de cosas en las que hoy día en México estamos viviendo. Y que fundamentalmente es la unidad en torno a un proyecto no partidista, sino a un proyecto mucho más amplio. Pero por supuesto este no se va a lograr si no hay esa unidad de criterios en todos los sectores sociales, en todos los actores sociales, políticos, que hoy día están desperdigados en el país. O sea, yo creo que todos sabemos y somos plenamente conscientes de que hay serios problemas en el país, no solo económicos, no solo laborales, sociales, sino también por la violencia, y en función a esos problemas que nos afectan a todos, es difícil entender por qué no podemos llegar a un punto de coincidencia para poder organizarnos. Si los puntos de coincidencia existen, o sea, la violencia nos afecta a todos, las políticas económicas nos afectan a todos, las políticas de flexibilización laboral nos afectan a todos, ¿dónde está entonces el problema en encontrar puntos en común? Y yo creo que el principal problema es porque no estamos viendo esos puntos, los tenemos enfrente de nosotros y no somos capaces de verlos. Estamos demasiado metidos en cosas banales, porque el sistema quiere que estemos metidos en cosas banales. Yo estoy casi seguro que hoy lunes en la mañana el mayor tema de conversación en los lugares de trabajo, escuelas o donde ustedes gusten, fue el resultado del partido de fútbol América Chivas. Casi seguro. Y estoy casi seguro que un tema que absolutamente nadie comentó, que absolutamente a nadie le pasó por la cabeza, porque a lo mejor ni enterados estaban, es el golpe de Estado o el golpe institucional hacia la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Es una gran pena, ¿no? ¿No les parece? O sea, estamos tan metidos, tan imbuidos en los contenidos de la televisión, contenidos vacíos, totalmente carentes de contenido. Y no es que a mí no me guste el fútbol, a mí me gusta el fútbol. Y de repente me siento a ver un partido de fútbol. Pero mi involucramiento con el partido de fútbol dura 2 horas. Desde el minuto 1 hasta el minuto 90, apago y se acabó. No pienso más en ello. No me voy al otro día con la gente con la que convivo, con la gente con la que trato todos los días y me pongo a hablar de fútbol. No me interesa hablar de fútbol. Me interesa el espectáculo deportivo como un momento de distracción. Se acabó y se acabó. se acabó el partido y ahí quedó. No interesa estar discutiendo si la alineación, si el árbitro, si... No carece totalmente de sentido, carece de utilidad para mí. Y sin embargo, no solo en México, aquí en la Argentina pasa, por supuesto. En los ambientes de trabajo, el primer tema de conversación, o por lo menos eso era hace unos años, hoy tal vez no, por la situación política y económica, era el partido de la noche anterior. Y estoy casi seguro que hoy en México se está hablando el lunes de la eliminación de Chivas por parte de los americanistas, del robo, supuesto robo, a los Tigres de la Universidad de Nuevo León en el partido contra Monterrey. Imagínense nada más lo que me están haciendo hablar. O sea, estamos más preocupados por el berrinche del Tuca que por las decisiones que se están en el gobierno, que en realidad esas sí son las que nos van a afectar directamente, porque pues, si Tigres queda eliminado, si Chivas queda eliminado, si América es campeón, es algo que nos debería venir valiendo madre. No nos sirve, no nos es útil. Más allá de 2 horas de distracción y se acabó, que son perfectamente válidas y legítimas, pero no son trascendentales. Entonces, si estamos preocupados, si estamos más preocupados por el resultado de un partido de fútbol que por el hecho de no saber qué pasó con 43 muchachos estudiantes de una normal rural, tenemos un problema grave. Y es precisamente el objetivo de estas conversaciones en este programa de radio, que pensemos un poco, que empecemos a interiorizarnos un poco más en lo que son nuestras necesidades reales para hacer de nuestra cotidianidad algo mejor. Y nuestras necesidades reales, pues es definitivamente tener un mejor empleo, mejores oportunidades, ¿no? De empleo, mejores salarios, salarios dignos, que nos permitan desarrollarnos de una manera más integral. Mejores contenidos en la caja idiota para que deje de ser eso. Mejores políticas públicas. Que tengamos un Estado presente para podernos desarrollar. Que genere las condiciones para que todos podamos desarrollarnos adecuadamente. Eso yo creo debería de ser nuestra mayor preocupación. Porque eso sí nos es útil. Nos es útil en nuestra vida presente, pero nos será útil en nuestra vida futura, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos. El partido de fútbol es intrascendente. Pero hoy lo que tenemos que hacer es apagar la maldita televisión. Porque no nos está dejando absolutamente nada. No hay un solo periodista en la televisión que nos haga un análisis correcto de la situación del país y el por qué está pasando. Y no es casualidad que no se quiera que se sepan algunas cosas. Y esto también lleva a que aún en personas que están políticamente comprometidas con un proyecto político o con un partido político, aún esas mismas personas estén cerradas a lo que pase en otros contextos. Yo recuerdo con mucha pena, recuerdo cuando estábamos en la otra radio y hacíamos una observación sobre Andrés Manuel López Obrador, que él aparentemente estaba poco involucrado con los procesos que en aquel momento estaban dándose en Sudamérica. En el discurso andrés-manuelista no aparecía, parecía a veces hasta que quería deslindarse de todo eso, no quería ser involucrado ni con Chávez, ni con Correa, ni con Lula, ni con nada de eso, ¿no? Y nosotros, mi compañera Patricia Barba y un servidor, decíamos, pensamos que debería incluir algunos de esos detalles en su discurso. Probablemente no lo haga porque si de por sí lo han demonizado, bueno, pues ahora con esto imagínense, ¿no? Pero si de todas maneras, y lo vimos en las elecciones, le hacen la guerra sucia y lo involucran con Chávez y lo involucran con... Bueno, pues entonces hazlo. Si de todas maneras te están involucrando, te están quemando, bueno, pues entonces involúcrate realmente en los temas y ayúdate con lo que está sucediendo ahí. Y una compañera alguien me decía, bueno, ¿a nosotros qué nos importa lo que está pasando en Sudamérica? Nosotros tenemos que hacerlo nosotros. Nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. Me dejó helado esa compañera. Me dejó helado. Me dejó helado porque de alguna manera, aquí, en Sudamérica, se había encontrado una solución a los problemas que hoy se están viviendo en México. No olvidemos que Sudamérica pasó por esa etapa de neoliberalismo. Y pasó por etapas muy duras también, con las juntas militares, las dictaduras militares. Y que una vez entrados en democracia hubo que trabajar, hubo que echar a andar el barco. Y que fue muy difícil hasta que llegaron estos gobiernos de corte nacionalista, de corte progresista, ¿no? Hugo Chávez primero, Lula, Néstor Kirchner, Rafael Correa, Evo, ¿no? Y que finalmente pudieron lograr algo. O sea, también hay que ver el contexto, ¿no? Era una Sudamérica en crisis. Era una Sudamérica que estaba totalmente colonizada todavía, y estamos hablando de la primera década de este siglo. La Argentina venía de un default espantoso, de una quiebra económica. Y sin embargo le echaron a andar y lograron el objetivo en base a un proyecto de país, en base a la organización social, en torno a ese proyecto. Y lo mismo se logró en Venezuela, y lo mismo se logró en Brasil, y lo mismo se logró en Ecuador, y en Bolivia, y en Paraguay, antes del golpe al Hugo. Y se estaba intentando en Honduras también. Aglutinar a las fuerzas vivas de nuestros países en función de un proyecto de nación, no de un proyecto de un partido político. El proyecto kirchnerista no nace con la movilización social, pero sí la aglutina en función a las políticas implementadas por Néstor, ¿sí? Sobre todo, y lo que me parece que aglutinó fue la política de derechos humanos. Cuando se inicia, se derogan las leyes del menemismo de punto final, las leyes de obediencia debida, y se abren los procesos judiciales en contra de los responsables del genocidio en las juntas militares. Y estos genocidas son llevados a juicio y son llevados presos. Y entonces empezamos a voltear y empezamos a ver las políticas públicas y empezamos a ver que el país empezaba a mejorar, empezaba a haber trabajo. Y empezamos a sentir ese cambio en nuestros bolsillos. Y eso fue real. Eso no me lo cuentan, a mí no me lo cuenta nadie, yo lo viví en carne propia. Por primera vez en mi vida supe lo que era vivir con tranquilidad y saber que lo que ganaba me alcanzaba para llegar a fin de mes y me sobraba un poquito. Supe lo que era vivir sin la angustia de saber que el dinero no me iba a alcanzar para llegar a fin de mes. Por primera vez en mi vida me pude ir de vacaciones cada año. Pude comprar las cosas que necesitaba para mi casa, para vivir cómodamente. Pude gastar un peso en una salida a cenar con mi esposa sin sentir culpa. Y muchas otras cosas más. Y lo mismo en la región. Entonces, si aquí se pudo lograr, ¿por qué no tomar ese ejemplo? Yo no estoy diciendo copiar lo que se hizo, pero sí ver algunos aspectos que podrían ser útiles dentro del discurso obradorista para alimentarlo. Porque de alguna manera yo siento que el discurso de Andrés Manuel se ha enquilosado, se ha quedado, es el mismo, pues, no cambia, no varía, necesita ser refrescado, y la manera de refrescarlo era tomando algunos elementos útiles que pudiesen ser aplicados en México de la experiencia sudamericana. Y lo que la compañera me dijo fue terrible. Nosotros no tenemos por qué voltear ahí porque nosotros podemos hacerlo solos. No tienen nada que enseñarnos. Entonces, no hemos aprendido nada. Y hoy, alguno me dirá, bueno, sí, nos estás poniendo el ejemplo, pero si en Argentina ya perdieron el gobierno. Dilma ya no está en el poder, está suspendida. Lugo hace tiempo, Zelaya fue destituido por un golpe de Estado. Venezuela está de la chingada. Evo no pudo ganar un referéndum para poder reelegirse. Sí, es cierto. Pero volvemos a lo mismo, estamos viendo el árbol y no estamos viendo el bosque. No estamos viendo los contextos. La avanzada de la derecha, de los grandes poderes financieros, que necesitan gobiernos a modo en estos países, es una avanzada muy cabrona y muy jodida, porque tienen todos los recursos para ello, tienen todos los medios económicos a su alcance, tienen la fórmula para la desestabilización. Tienen los medios de comunicación, esos mismos que a ustedes les hacen hablar todos los a la mañana siguiente del partido de fútbol, en vez de estar pensando en que tienen un problema muy serio, económico, laboral, ¿sí? Que en México nos hace, y conformarnos, y bueno, tengo trabajito, y sí, bueno, pues a ver, llego a fin de mes ahí estirando, nunca me puedo ir de vacaciones, bueno, qué sé yo. Ay, cuando me interesa, si de todas maneras gana el PRI. Eso es provocado por los medios de comunicación, esa desidia, ese desinterés. Y si aquí, en Sudamérica, se logró, por lo menos, de 10 a 15 años de bienestar social real, no fue por magia. Estos gobiernos no hicieron magia. Lograron hacerlo porque tenían un respaldo popular atrás de ellos. Tenían un respaldo social aglutinado en torno a un proyecto de nación, no a en torno a un partido político. Porque si bien Néstor Kirchner y Cristina Kirchner salen del partido justicialista, que es el peronismo, la herramienta electoral era el Frente para la Victoria, y ese Frente para la Victoria estaba formado. O está formado por el Partido Justicialista, está formado por el Partido Nuevo Encuentro, por el Partido Intransigente, por el Partido Comunista, por muchas expresiones políticas. Y la mayoría de ellas no tiene absolutamente nada que ver con el peronismo. Y sin embargo, estamos todos aglutinados en torno a un proyecto de país. A un proyecto de país inclusivo. Que incluya a la gente, que los números macroeconómicos cierren con la gente adentro, no con la gente afuera. Y lo mismo pasó en Brasil. Que esa fuerza que aglutinó Lula le jugaron en contra a algunas. También ese sería otro tema de otro programa, ¿no? Tuvo que pactar con las oligarquías para poder tener gobernabilidad. Y esas oligarquías hoy les pasaron factura y son las que están promoviendo el golpe de Estado. Pero a ver si entendemos esto. Un partido político bajo esas circunstancias no puede hacerlo solo. No se puede tratar de llegar al poder y hacer cambios, transformar la realidad, sin una base social amplia que pueda darle espalda, ¿sí? que pueda decir que tiene el apoyo para esos cambios. Porque sin ese apoyo social, sin esa espalda que te da todo un movimiento social en torno a un proyecto de nación, no puedes realizar ningún cambio. Y eso es lo que en México no tenemos. No tenemos esa organización social. No tenemos esa militancia convencida, no de un partido político, sino una militancia convencida de un proyecto nacional, de un proyecto de país. Y eso es lo que urge empezar a construir. ¿Qué país queremos? ¿En qué país queremos vivir? En Argentina se perdió la elección. El kirchnerismo pierde una elección precisamente porque la derecha tiene muchos, muchos recursos. Tiene los medios de información, tiene periódicos, ¿sí? ¿Sí? Conoce la mentalidad de la gente y los ataca por donde más les duele. Y no tienen empacho en mentir. Si ustedes ven los diarios, el diario más importante de la Argentina y el más leído, que es el diario Clarín, y el otro más leído, que es el diario Nación, La Nación, ustedes podrán ver la gran cantidad de mentiras que escribieron. No necesitan probar que lo que están diciendo es verdad. Sí, son el periodismo. Y para mucha gente, por desgracia, y ese es uno de los grandes errores que tuvimos, que se tuvo como gobierno aquí, es pensar que se había ganado la batalla cultural, que habíamos vencido finalmente a los medios, que por fin, en base a políticas públicas, en base a generar bienestar en la sociedad, se había podido lograr hacer que el sujeto fuera consciente de los beneficios que había sido, que había ganado, que había obtenido en estos 12 años de gobierno y que iba a estar dispuesto a defenderlos. Y ahí es donde entra en juego lo que decía este sindicalista. Se equivocaron. No se ganó la batalla cultural. La batalla cultural se perdió porque no hicimos al sujeto un sujeto de transformación. No lo concientizamos de que tenía que ser un sujeto de transformación, de que los beneficios que había logrado no los logró por su esfuerzo personal. Los logró porque hubo un gobierno que ejecutó políticas públicas en las cuales creó las condiciones para que él con su esfuerzo personal pudiera obtener lo que obtuvo. Pero si no tienes un gobierno que no te genere las condiciones de crecimiento y desarrollo, por mucho que trabajes, por mucho que hagas, no vas a llegar, no vas a obtenerlo. Y nosotros lo vemos en México. ¿Cuánta gente trabaja con ahínco, con dedicación, y no llega a fin de mes? ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que no está pensando en generar las condiciones para que esa sociedad se desarrolle. Está generando las condiciones para que las clases adineradas sigan teniendo más y más dinero y más poder. Y ahí lo tienen. Regalamos Pemex. Ya se vieron las consecuencias. Una tremenda explosión, muchos muertos, ¿no? Y la culpa la quieren echar a Pemex. Pero la realidad es que ese complejo, Pajaritos, estaba en manos de una empresa privada. Y ellos son los responsables. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo esos responsables van a estar en prisión? ¿No? Estamos en el país de la impunidad. Yo creo que la concientización de la ciudadanía es muy complicada, es muy compleja, es muy difícil. y más si se quiere hacer desde el Estado, desde el gobierno, por medio de políticas públicas, y que la gente no lo entienda. Si el gobierno no sabe comunicar, y eso fue algo que también le pasó al gobierno argentino, al anterior, no tuvo la capacidad para comunicar correctamente lo que estaba haciendo, porque una cosa es publicitarse, ¿no? Y decir, hicimos tal obra, hicimos tal programa, ¿verdad? Y otra cosa muy distinta es hacerle entender a la gente que esos beneficios que obtuvo, no los obtuvo solamente porque trabajó. Porque aquí el discurso es, si me va muy bien es porque yo me lo gané, porque yo me rompí el trasero trabajando y por eso me va bien. Ah, pero si me va mal, es culpa del gobierno. ¿No? O sea, yo soy un hombre exitoso por mí, porque yo me partí el lomo trabajando, pero si me va mal, ah, no es porque soy un mediocre, huevón. Es porque el gobierno tiene la culpa. Y ahí fue donde el gobierno falló, donde el modelo, el sistema falló, para hacer entender a la sociedad que si le fue bien, no fue solamente por su esfuerzo, fue porque había un gobierno que generó, en base a políticas públicas, las condiciones para que le fuera bien, que generó las condiciones para que se crearan miles de pequeñas empresas, miles de pymes, que según estadísticas son las que en la Argentina dan el 70 o el 80% del empleo en el país. No son las grandes corporaciones, como nos quieren hacer creer, las que dan el empleo en el país. El 80% del trabajo, del empleo privado en la Argentina viene de pequeñas empresitas, de mediana y pequeña empresa, de pymes. Y otra gran parte del empleo, por supuesto, pues es el Estado, el empleo público. El empleo público no es solamente el burócrata que está sentado en un escritorio, en una oficina. El empleado público son los policías que vigilan las calles, los maestros que dan clases en las escuelas, los médicos que atienden en hospitales públicos. Todos ellos son empleados públicos, los cuales están demonizados por el neoliberalismo, porque dicen que es empleo inútil, porque no producen, ¿no? O sea, el único empleo para ellos que vale la pena es el del tipo que está en una máquina todo el día chingándole duro y duro en el torno, en, no sé, en la imprenta, qué sé yo. Pero el trabajo público no sirve, según ellos. O sea, no sirve que todos los días haya millones de maestros enseñando chicos a leer, a escribir, a sumar, restar, multiplicar, dividir. No sirve que haya empleados públicos en los hospitales, médicos, enfermeras, gente de laboratorio, administrativos que estén atendiendo a la gente. No sirve, es empleado que no sirve, el que haya policías en la calle, ¿sí?, resguardando la seguridad de la ciudadanía. No sirve que haya empleados públicos en trabajo social, haciendo trabajo de campo, asistiendo en las villas miseria a la gente que lo necesita, detectando las necesidades que hay y llevándoles hasta ellos los programas sociales del Estado. Y que son capaces de meterse a lugares donde ni siquiera la policía se atreve a entrar. Y el neoliberalismo, quienes sostienen el neoliberalismo, dicen que ese es un trabajo inútil, que es empleo inútil y que el Estado no tendría que darlo. Y entonces dicen eso porque quieren privatizarlo todo. Quieren que la educación sea privada, así ya no tenemos maestros públicos, por lo tanto ya disminuimos el burocratismo, ¿no? Privatizamos todo el sistema de salud, así los médicos que trabajan en el sistema público, en los hospitales públicos, enfermeras y administrativos, ya tampoco son empleados estatales, ¿no? Ahora van a ser probablemente desempleados. Entonces queremos privatizar la educación y queremos privatizar la salud. Y eso es un proyecto de país. y le invierten mucho dinero, mucho esfuerzo, muchos recursos para incrustarlo en nuestra mente y que seamos nosotros los que contribuyamos a entregarles el país, nuestros países, en bandeja de plata a las grandes corporaciones, a los grandes capitales. Y lo que tenemos que hacer como sociedad es absolutamente todo lo contrario. Pero tenemos que estar conscientes de lo que es el neoliberalismo, de lo que pretende y qué es lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que nosotros como sociedad necesitamos? No necesitamos un seguro popular para servicios médicos. Necesitamos la creación de un sistema de salud nacional que nos provea de los servicios médicos necesarios. Un sistema de salud universal para toda la sociedad, que no es gratuito. Se paga con los impuestos, con el trabajo que todos realizamos. Necesitamos que la educación sea un derecho, así como la salud, no una mercancía, que sea un derecho, que sea pública, que sea gratuita, por lo menos para el que va a la escuela, porque también se paga vía el trabajo de todos nosotros. Y que los trabajadores de la salud y los trabajadores de la educación y los trabajadores en la seguridad pública tengan salarios dignos. Pero también necesitamos el compromiso de ellos de hacer su trabajo con la mayor eficiencia posible. Que también pongan un granito de arena en ese trabajo que hacen. Porque también de alguna manera algunos empleados públicos con la mala actitud para hacer su trabajo, ayudan al sistema a demonizar el trabajo público. Cuando llegas a algún lugar y un burócrata te atiende mal, sales puteando, no al burócrata, sales puteando al todo el sistema. Y entonces eres presa fácil en tu enojo de que alguien te diga, y esos son burócratas, no deben existir los burócratas. ¿No? Entonces es importante, como me decía este muchacho, buen amigo Javier Alejo, dice, la reflexión es interesante, vamos a discutirlas en la familia. Adelante, discútanlo, discutamos en familia estas cosas, discutamos el país en el que estamos viviendo, la situación por la que estamos pasando, y tratemos de entender primero cuáles son los problemas reales y después vayamos buscando soluciones y juntémonos con otras personas para ver si tenemos el mismo problema. Entonces ya tenemos un problema en común, pues busquemos una solución en común. Organización. Si queremos tener un gobierno diferente en el 2018, necesitamos organización ciudadana en torno a un proyecto de nación. No solo un proyecto de partido político. Y como unidad ciudadana, sí, vamos a tomar el partido político simplemente como una herramienta electoral para acceder al poder y llevar a cabo ese proyecto de nación. Pero tenemos que pedirle a ese partido político que también escuche a esa sociedad que no necesariamente comparte su visión del país. Que se abra a la sociedad, que la escuche. Que no se cierre en su propio concepto, en su propio proyecto. Porque solamente así va a obtener eso que hasta ahora había estado necesitando. Que es toda una base social que defienda su propio voto, que defienda su decisión, y entonces sí probablemente se pueda anular cualquier intento de fraude en una elección. Pero bueno, sigamos pensando, sigamos reflexionando, y yo ya me pasé un poquito de tiempo, quiero agradecer a todos por su atención. Nos vemos el próximo jueves. Quiero agradecer a Wog, a Rockero Mer, que estuvieron con nosotros en el chat, compañero Cuautli, y a todos los que nos escuchan. Quiero enviarles un saludo y mi agradecimiento por seguirnos en estos programas. Así que pasen muy buenas noches, sigan con la programación del FEMCAI y nos vemos este próximo jueves. Que esté muy bien. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI.